Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Que aquello era un signo de decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Hola gente de Buenver, aquí estamos en nuestro segundo podcast de Decadencia Occidental. Yo soy Rubén, para los que neófitos, y mi compañero Óscar, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bueno, pues vamos a empezar nuestras secciones, pero antes vamos a hacer unos comentarios que... Breves. Claro, vamos a comentar los comentarios que nos han hecho. Bueno, los emails, porque comentarios, cero. Hay gente que dice que el podcast que si dura demasiado, ¿vale? Pues bueno, no te lo escuches de una tacada, es fácil. Solución. Claro, ya está. Te das al stop, ¿vale? Eso es. Apuntas los minutos, esto es un secreto que os doy, ¿vale? Apunta los minutos o mentalmente o en un papel y ya está, puedes seguir otro día, no hay problema. Y si tienes el iPod, que es el reproductor de MP3 de los campeones, que no se note que tengo yo uno, pues ya te lo reanuda el solo. Es vale. Así de fácil. Claro, el tuyo lo hace, no lo sé. El mío no, porque no tengo iPod. Pero que igual sí, es que no lo sé si otros... MP3, sí, pero bueno, el MP3 sí lo hace, sí. Y es más viejo que las castañas, vale. O sea que... Claro, pero no, pero el iPod lo que hace es, si tú tienes 6 podcasts, te graba, o sea, te graba donde lo dejaste los 6 podcasts, ¿eh? No solo la última canción que tocaste o el último MP3. Así que... Joder. Está hecho así, es profeso. Bueno, pues eso, que no lo escuchéis de una tacada, pues. Yo, mira, soy aficionado a los podcasts y no los escucho de una tirada todos, a no ser que esté conduciendo y sea un viaje largo. No pasa nada, ya los vas escuchando poco a poco. Es que la gente dice que se queda un poco cansino, pues. Pero de todas maneras agradecemos los comentarios. Sí, eso es. Bien. No obstante. Me intentaré dar más vidilla, que también me lo han dicho, ¿no? Así que. Que te me comes con patatas. Ah, bueno. Rubén, por favor. Vale. Pues otra cosa. Siempre tiene que haber un líder en el equipo y yo estoy ya lo tengo asumido mi rol de secundario. Eso es. De lujo, pero de secundario. Acepta tu papel de gregario y todo irá mejor. Bueno, pues intentaremos de todas formas que este sea más breve. Esta vez no vamos a hacer comentario del libro en esta edición, así que supongo que durará bastante menos, una hora vamos a poner, pero no aseguro nada, a ver lo que pasa, ¿vale? Y bueno, otra cosa más, vamos a partir de ahora a poner, antes de empezar el programa, o sea, después de la introducción, unas promos de otros podcasts. Nosotros todavía no tenemos nuestra promo, a ver si la hacemos, para que nos la pongan en otros... Estamos en ello, ¿eh? Claro, estamos trabajando en ello. Pues las promos no vienen a ser más que anuncios de podcast, ¿vale? La gente lo pone en sus podcasts, anuncios de programas de otros podcasts. Entonces vamos a empezar con el de Incrédulos, que pues por ir cronológicamente fue el primero que me bajé, además me parece que está simpático, así que va a ser el primero que vamos a poner. Os recomiendo este podcast porque trabaja o estudia el escepticismo de una manera, la verdad que el tío Esteban se lo curra. Porque, vamos, por ejemplo, el programa que más me gustó a mí, que fue de homeopatía, primero decía cómo funciona, cómo supuestamente funciona, que dice que, bueno, uh-huh. Resulta que tú no sé si sabes cómo va lo de homeopatía. Yo no tenía ni idea hasta que escuché el podcast ese. No estoy muy metido, la verdad. No, yo tampoco tenía ni idea. Pero resulta que consiste en diluir en agua, pero en mucha agua, a lo mejor una molécula de una sustancia, yo qué sé, de ácido acetilsalicílico, por ejemplo. Con lo cual, a lo mejor para beberte... Para tomarte una molécula de ácido acetil salicílico, te tienes que beber pues pues una piscina de agua. ¿Cómo va a hacer eso algo? Pero es que resulta que el estómago, ¿no? Y aparte que eso no, o sea, si una medicina concentrada no te va a ayudar, no te ayuda, menos te va a ayudar una que esté diluida. Además que es que esto se basa en la teoría de que la memoria tiene, o sea, el agua tiene memoria. Ay, amigo. Entonces, claro, coge las propiedades de lo que con lo que ha estado en contacto. Si ha estado en contacto con la aspirina, pues ahora el agua es toda aspirina. Claro. Como todo el mundo sabe, esto es así. De hecho, he visto yo por ahí un dibujo que, pues eso, sarcástico sobre la homeopatía, que dice: si el agua tiene memoria, mejor no la bebas. Y sale ahí un paisano, pues sentado en el trono, poniendo un huevo, tío. Claro, es que Pero eso no lo comentan. No, eso no. Pues eso. Este tío se lo curra mogollón. O sea, primero te dice el por qué dicen que funciona y luego lo va desmontando. Y además, la última sección de ese podcast, que a mí me marcó, habla sobre la ley. ¿Cómo está la ley? ¿Cómo contempla la ley lo de la homeopatía? Y es para echarse a temblar. Pero bueno, os lo dejo ahí y lo escucháis. Descubran, eso, y luego tiene otros, ¿eh? Como por ejemplo el que hicimos nosotros de lo del hombre que, uh-huh, que llegó a la luna. Él lo hizo, pero mejor. Vale, bueno, tampoco era tan difícil. Pero bueno, pues eso. Os lo ponemos y empezaremos entonces con la primera sección, la de la punta del iceberg, con una serie de pifias, entre otras cosas. Bueno, lo vais viendo. Eso es. Va a ser la que lo descubran. Eso. Hay alguien. Sí, hijo mío, soy Dios. Estoy aquí para ayudarte. Aunque estés colgando una rama en el vacío sobre un precipicio, déjate caer, confía en mí. Déjate caer y te mandaré mis legiones de ángeles, comandados por mis arcángeles. Y cuando estés a punto de tocar el suelo, te cogerán, te alzarán sobre los cielos y te traerán a mí. No te ocurrirá nada, hijo mío. Déjate caer y confía en mí. Bien, vale, tío. Pero hay alguien más. Incrédulos Podcast, un podcast sobre ciencia y razón y contra la credulidad. Encuéntranos en http://incrédulos.com o en incrédulos.wordpress.com. ¿El Papa es padre? ¿Bebé nace embarazada? ¿Estos son los boletines? Es el mejor periodismo de investigación. Tú lee el New York Times si quieres. A veces aciertan por casualidad. Gracias, María. ¿Cómo puedes buscar pistas en revistas para envolver el pescado? Yo no busco. Encuentro. Venga, pues empezamos entonces la sección, Óscar. Bueno, pero que escuchen el otro podcast después del nuestro, que con la promo que hemos puesto igual ahora se van y nos dejan aquí. Bueno, primero escucháis este y luego ya eso. Los demás. Eso es. Bueno, pues hoy, bueno, con el otro día estamos hablando de guarradas, pues hoy va, venga, vamos a hacer... Bueno, lo que venía en la revista. Sí, tampoco... sí, es verdad, que al fin y al cabo es no lo que... No tenemos culpa, ¿eh? No, es lo que, si se venden es porque la gente lo demanda, si es que al final... Es así, es pura ley del mercado. No, pero es que nos mirarán mal. Algunas, sobre todo. Pero, oye, es lo que ponía. Yo no me inventé nada, es verdad, y tú tampoco. Así que, tenemos bueno, ahí la documentación para demostrarlo. Es exacto, podéis mirar, tiene su... Vamos, estará en... Tendrá su código ISBN y sus rollos todo, ahí. Todo legal. Lo miráis en las hemerotecas, si no os creéis. Lo que sea. No tenéis por qué creernos. Obviamente miráis las fuentes. Bueno, y hablando de fuentes, esto también es difícil de creer, lo que vamos a decir hoy. Vamos a ir relatando, examinando y analizando una serie de pifias, de grandes cagadas, vamos bien, de pues que se han salido en la tele. Vamos a empezar con un par de ellas, que son de Mises, que es que eso, bueno, es una cantera de pifias. Uf. Vamos a coger, vamos, una de Panamá y otra de Mistin USA. Pero en realidad no habría que salir de las fronteras de España para ver grandes cagadas. La, ¿cómo era esta? Mazagatos. La Mazagatos, sí. Qué grande. Qué... Mazagatos tiene varias, creo. Sí, ¿cuál sabes tú? Porque es que la que sé yo es cojonuda. Yo de Mazagatos... Mazagatos no era la que le habían preguntado si seguía a Vargas Llosa. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo era aquella? ¿Cómo era? Sí, lo sigo, o sea, pero sí, no he leído nada de él. No he leído nada de él. Bueno, eso no está mal. Bueno, sí. Pero la de... La pasarela Cibeles y la pasarela Gaudí son dos estigmas de la moda española. ¿Qué te parece? O sea, ahí quería decir paradigmas. Y dijo estigmas. Paradigmas es el ejemplo ideal de algo y estigmas pues es pues una lacra. Vale, vamos a ver. Si eres una gañana, vamos a... No pasa nada. Pero hay que admitir las cosas. O sea, tú eres así, tienes esas limitaciones, no pasa nada. Pues no busques palabras tan complicadas como paradigma, joder. ¿Sabes? Luego mira lo que pasa. Así que nada. No sé si era también la Mazagatos la de... Seguro. Bueno, y si no era ya, pues te va a quedar, Sofía. Que te catarro me está matando, ¿eh? La de que decía que, es, que estaba hecha un obelisco. Puede ser, no lo sé. Esa me suena, pero no sé si era de... Da pues igual. Nada, hagamos esta, da igual. Unos obeliscos. Antes de empezar con esto, yo querría saber... supongo que los Mister España y eso también harán preguntas de estas. Que se le hacen a estas mises y que luego la cagan, ¿no? No suelo ver el programa, habrá que informarse. Pero quiero decir, ¿qué parece? Muchas veces ponen ahí, ah, Miss España, mira qué gilipolleces contestan. Que también, es que la culpa también la tienen los que realizan estos programas. Vamos a ver, esto de los mises y mister es para ver quién está más buena o más bueno. Entonces, a coño de que viene a preguntar cosas un poco sesudas, un poco bastante, porque la de Miss Panamá la pregunta tiene huevos, como vamos a ver ahora. ¿Para qué? Si está ahí porque está buena, sabes. No porque tenga coco ni porque sepa hacer ecuaciones de diferenciales, qué cojones. Y luego, los Mister, pues la verdad es que nunca lo he visto, pero supongo que también le harán preguntas, pero nunca ha salido. Nunca ha salido. O nada. Yo no lo he visto. Yo tampoco. Seguro que las hay, pero yo no las he visto. Investigaremos sobre ello. Sí, sí, pues sí. Entonces, bueno, pues podemos empezar con la primera gran cagada. Tenemos que ponerla en el Winamp y se escuchará, supongo. Vamos a verlo. Las siguientes máximas de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Bueno, pues no está mal, ¿eh? ¿Qué te parece? Ay, ay, increíble. Vamos a. Pobre chica. Vaya, es que pobre chica, pobre, vaya preguntita. Es que la pregunta también, joder, ¿cómo es? Leer sin meditar es una ocupación inútil. Pues, joder, macho, es que me hacen esa pregunta y quedé un poco acojonado. Pero es que el tema es por dónde se. Es que se va por los cerros de Úbeda la tía. Porque empieza a decir que sí, Confucio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pongo otra vez el micrófono en los altavoces y vamos a ir comentando parte a parte. Eso, vamos a ir porque tiene para comentar. Sí, sí, vamos sí, a ir sí. Oración con oración. Vamos allá. A ver, que pongo el micro, Rubén, y lo vamos haciendo. Vamos, ahí tenemos unos pequeños problemas aquí de logística, pero ya está, ya está, ya está. Vamos a ello. Dale, dale. Completar las siguientes máximas de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Para ahí. Ahí, quieta ahí. Páralo, Paul. Fue uno de los que inventó la confusión. Uno. Los demás. Fueron varios. Todo el mundo sabe que la confusión la inventaron varios, porque si estás tú solo, ¿cómo te...? Hay confusión. Fueron cuatro jinetes del apocalipsis. Y inventó la confusión, claro, le puso su nombre a Confucio. Es que los dos más serían unos mierdas, sería Chin Lao y Chin Fu, que esos quien los conoce, nadie. Entonces, pues digo, pues no, pues me quedo yo con el nombre y punto. Vale, antes de él no había confusión, ¿vale? O sea que es un poco cabrón el Confucio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir. Y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses. Fue uno de los chinos japoneses, uno de esos amarillos. No, además dice, inventó la confusión y por eso se le ha... Y ya se le va, y ya dice, no. De lo más antiguo, y punto, tío, así que tampoco, ¿verdad? Y chino-japonés. Chino-japonés, el sí, chino-japonés es chino. Una nueva, ¿no? Chino-japonés amarillo, uno de esos, ¿sabes? Uno de esos asiáticos, qué más da. A ver qué más. Fue de lo más antiguo, gracias. Eso es importante, pedir las cosas por favor y luego dar las gracias después, eso está bien, es educada la chica, eso sí. Educada en plan, pues que tiene educación, no que tenga muchos estudios, por lo que se ve. No, pero cuando dice el gracias es como ella a sí misma, joder. He quedado como Dios. Gracias y diciendo, aquí, he roto sí. La pana, aquí, vamos, vaya. Ya me llevo el concurso de calle. Está hecho, está ganado. Así que nada. Pues nada, pues eso para que se vea que no solo en Estados Unidos hay grandes pifias. Vamos a ver otras de todas formas. Estas sí que son de Estados Unidos, pero vamos, que también las hay por otros lados. Esto es internacional, no conoce fronteras. Venga, pues vamos a mirar ahora uno de Miss Teen USA. Nos vamos a USA, claro. Eso es. La Sur Carolina. Bueno, esto bueno. Hemos hecho una pequeña traducción porque estaba sí. en inglés. Es raro que hablen en inglés en Estados Unidos, pero bueno. No, es así. Es que es estaba así. En YouTube en inglés y no estaba, bueno, aunque estuviera, estaba subtitulado. Pero es que, claro, lo pones aquí y, pues, para el que entienda inglés, pues qué risa. Pero para el que no lo entienda, así que hemos hecho una transcripción. Entonces, y, bueno, vamos a hacer un... Bueno, para empezar, la Miss Teen esta, 19 años, ¿o qué tendrá? Porque yo que sé qué bases del concurso, ¿cómo serán? Pues no lo sé, tendríamos que mirarlo, sí, pero bueno, puede tener entre 19 y 20 años, no creo que tenga sí, más. Sí, pues parece algo mayor, tío, es que no ya, sé. Ya, pero bueno, todo el pote que llevan puede ser. Es interesante, sí. Sí, bueno, pues vale, la tía, hombre, está buena, pero punto, como vamos a ver ahora. Venga, te hago yo la pregunta. Venga, vamos, tú haces de presentador, entonces de la gala, ¿sí? De Miss Teen USA Sur Carolina y yo hago de Miss Teen. Venga, Miss Teen. Vale. Pues venga, la pregunta es, recientes encuestas revelan que una quinta parte de la población norteamericana no es capaz de ubicar a Estados Unidos en el mapa. ¿Por qué crees que sucede esto? Bueno, y ahora atentos a la respuesta. Vamos allá. Personalmente, creo que los americanos de USA no son capaces de hacerlo porque algunas personas por ahí, en nuestra nación, no tienen mapas y nuestra educación, como la de Sudáfrica y la de el Irak, es un sí, es que dice de Irak, la tía. Eso, y la de el Irak y todos esos lugares y puntos suspensivos. Sí. Yo creo que ellos deberían, puntos suspensivos, nuestra educación aquí, puntos suspensivos, en USA, puntos suspensivos, deberían ayudar a USA, deberían ayudar a Sudáfrica y deberían ayudar a el Irak y a los países asiáticos y así seríamos capaces de construir nuestro futuro para nuestros niños. Vale, bueno, pues vamos toma a toma castaña, no os habéis enterado de nada, ¿verdad? Yo tampoco y lo hemos leído siete vale. veces. Intentaremos vamos aclararlo a analizarlo, un poquito. Sí. Vamos a analizarlo. O sea, la pregunta es una bobada. Recientes encuestas revelan que una quinta parte de la población norteamericana no es capaz de ubicar a Estados Unidos en el mapa. ¿Por qué crees que sucede esto? Respuesta sencilla. Impolíticamente correcta, porque son idiotas o no saben leer. De todas formas, me gustaría a mí saber aquí en España también, ojo. A lo mejor, ¿dónde está España en el mapa? Sí. Pero ya si hablamos de... Ya no de provincias. De comunidades autónomas, seguro que ya flipamos. Empezando por mí. No, yo sí sé meter las comunidades autónomas. Otra cosa es las provincias. Pero bueno, sé dónde está mi país, ubicado. O sea que la pregunta, bueno, es una gilipollez. Es una gilipollez. Preguntar a una tía que está ahí, como ya he dicho, que tiene buen cuerpo y buena y bonita cara... bobadas de estas, pero bueno. Respuesta. Es personalmente, la respuesta, bueno, creo sí. que los americanos de USA no son capaces de hacerlo porque algunas personas por ahí, en nuestra nación, por ahí, unas de esas, no tienen mapas. Ojo, importante. Yo, claro. Si no tienes mapa no puedes ubicar a Estados Unidos ni a ningún país. No, porque no. ¿Cómo lo ubicas sin mapa? No, pues yo no tengo mapa, tío, y sé ubicar España, pero bueno. Ya, pero ¿dónde lo ubicas sin mapa? O sea, si yo ahora te ofrezco una taza de café, pero no tengo taza, ¿cómo te tomas el café? Porque el café no, o sea, hostia, hay gravedad. O sea, el café te lo tomas directamente de la cafetera, pero no te tomarías una taza de café, te tomarías una cafetera de café. Joder, qué... O sea, es que esto es muy profundo. Sí, o sea, al final sí, la tía sí, estaba sí, a tener sí. razón. Sí, sí, sí, esto tiene su sentido. No tienen mapas. Metafísico. O sea, que igual tú sabes... ubicar a Estados Unidos, pero como no tienes el mapa, mapa para poder pues no poner vale, el dedito no vale. Ya, de... Ya, te entiendo, me te entiendo. Pillas por dónde vas. Sí, sí. Es más profundo de lo que parece. Hostia, qué kafkiano. Sí, sí, está bien. Bueno, y nuestra educación, como la de Sudáfrica y la del Irak, los dos primeros países de mierda que se lo he conseguido. ¿Sabes? Lo de, tengo que decir un par de países de mierda y compararlos con Estados Unidos. Sudáfrica, que no sé dónde queda, pero como suena África, tiene que estar en África y como en África son todos pobres y negros, pues bah. Eso es. Y la del Irak, que como lo hemos arrasado hace 4 días, pues estará hecho una mierda. Además está lleno de sucios moros, así que sin problema. Y todos esos lugares, por eso, Sudáfrica, Irak, todos esos lugares llenos de subrazas, ¿vale? Yo creo que ellos deberían... Nuestra educación aquí, en USA, deberían ayudar a USA. O sea, dile a un iraquí que ayude a USA. Ya verás a que te contesto. A ubicar a, en el mapa. Sí, ya verás. No. ¿Deberían ayudar a USA a ubicar el mapa? No deberían ayudar a USA. Ah, bueno. Claro. Así, en plan, ¿sabes? Llevar aviones y traer comida a USA. Porque deberían ayudar a USA, ¿vale? Y deberían ayudar a Sudáfrica y deberían ayudar al Irak. ¿Pero qué países? O sea, es que esto es la hostia. No, pero a ellos mismos. Ah, vale. Deberían ayudarse a ellos mismos. A el Irak, no a Irak. A, el Irak, al es Irak. O, sí, es un otro país que existe en un universo paralelo que se llama el Irak. Vale. Y a los países asiáticos, que como todo el mundo sabe, pues son los de países de mierda. Chinos, japoneses y eso. Como decía la otra. Decía si la es que al final van a tener razón. ¿Eh? Deberían hacer un gobierno mundial gobernado por las Mises y todo iría mucho mejor. Porque además, aquí lo dice ella, y así seríamos capaces de construir nuestro futuro para nuestros niños. Que esta es la frase ahí. Digo, bueno, la estoy liando, voy a decir algo que guay. Seríamos capaces de construir nuestro futuro para nuestros niños. Toma ahí. Y ya queda, pues como Dios. ¿Algo más que comentar? Sí, bueno, que a todo esto el que quiera que lo ponga en YouTube, porque la cara del presentador que está al lado... Se le queda mirando un par de veces, así un poco el hombre, bueno... Sí, sí, pues esto nada, en YouTube lo veis, bueno, está ahí... Si cortar o darle un garrotazo en... Ponéis Miss Teen, Carolina del Sur, y español, para que os salga subtitulado, y a partiros la caja, como hemos hecho nosotros. Pues y bueno, esta es una pifia guay, pero ahora, la joya de la corona, os la hemos dejado para el final, amigos. Y la tenemos aquí tenemos el legajo. Vamos con ello. Pues mirando lo de las pifias de las Mises... En estos enlaces que te vienen en YouTube relacionados, me vino aquí, amigo, un tesoro, pero vamos, rico en bobadas. Y en aminoácidos. En aminoácidos, efectivamente. Esto, bueno, pues lo he escrito yo aquí, un guión tipo teatro. Sí, porque que también era en inglés y nos claro, pasaba lo mismo. Efectivamente. Es el programa de... Es el más listo que un niño de primaria. Bueno, pues el equivalente en USA. Entonces, vamos a leerlo así, tipo teatro. ¿Eh? ¿Has visto? Es que se note que vamos leo... Vamos a hacer una dramatización. Sí, eso es. Que se note que leo teatro. No he leído teatro en mi puta vida, pero bueno. Pues sí, venga. Sí, sí, has leído teatro, Rubén. Sí. ¿Cuál? ¿Tres sombreros de copa? No. ¿No lo leíste tú? No, leí Luces de Bohemia, pero aquello era un coñazo. Bueno, pues Tres sombreros de copa, sí, en el listín lo leímos. Sí, sí, lo leíste tú. Yo no. Sí lo leí. No, bueno, no sé qué decirte. Casi no me acuerdo. Bueno, que se nos va la pinza y después dicen que si nos enrollamos. Largo el programa, joder, eso, gente, eso, y todo eso. Pause. ¿Ves? Es que no metéis presión, joder. Dios. Para cuatro, para 50. Un come-come aquí ya, sí. que ya no puedo. Para 50 personas que os lo han bajado, joder. Pero un come-come aquí que, claro, la gente no me ve. Aquí en lo que va siendo la franja del diafragma. El estómago. Bueno, pues venga, empiezas, lee el contexto y empezamos. Bueno, pues el contexto es el siguiente. Como decía Rubén, es el programa Eres más listo que un niño de primaria. Entonces hay una concursante que al parecer es una cantante famosa de country llamada Kelly, lo que sea. Bueno, sí, no sabemos el apellido, tampoco lo dicen. Nosotros hemos puesto, el personaje lo hemos puesto pava, porque es así pava, porque es así despectivo. Porque es. Después de las pifias que puso aquí, pues no se merece otro tratamiento, pava. Entonces la historia es que como es una persona famosa, pues ha ido a este programa para que el dinero que gane sea donado a una institución benéfica. Uh-huh. Bueno, esto también se hace en programas de aquí, claro, de España. Pues, sí. Claro, porque queda mal que el famoso, que eso ya tiene pasta, se supone, se lleve más pasta, el crápula de él. Bueno, que dicho sea de paso, dicha institución habría preferido depender de que un orangután escribiera pulsando teclas totalmente al azar, ¿no? Sí. Qué mejor que está. Sí, y a la primera, para hacer los cantares del miocid, por ejemplo. Eso. Sí. Pero lo vamos a ver a continuación cómo fue la esta transcripción, el diálogo. De todas formas, voy a hacer una cosa, la voy a subir yo al sí. blog. Porque mola, tío. O por sí, lo menos sí, creo que mola. Se puede la gente reír, de todas formas. Así entonces, bueno, como decimos, vamos a hacer una dramatización. Vale. Yo voy a hacer de pava. Joder, siempre. Pava. Claro, pues es que como soy el secundario, sí, pues sí. Que vamos a hacerle. Y Rubén va a hacer de presentador vale. del programa. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿Budapest es la capital de qué país europeo? Pregunta difícil, ¿dónde las hay? Hombre, bueno, cuidado, yo confundo Hungría con Rumanía, tío. Yo no lo tenía claro si era Hungría o Rumanía, sabía que era uno de los dos. Pero es bueno, que como es Budapest y Bucarest, vale. Claro, eso es una cosa y otra es la o sea, pero bueno, que me digas que tienes esa duda, Rubén, o sea, por lo que vamos a ver ahora es comprensible, pero es que tú esto... ya estás dudando entre dos. Sí. O sea, bueno, vamos bueno, a ver. Venga, sí, y luego lo analizamos, eso venga, eso vamos. Es. Venga, comienza. Entonces, serías a la pregunta y yo hago ya de pava. Esto puede ser una pregunta tonta. Sí, creo que lo va a ser. Aquí el descojono del respetable. Sigo yo. Pensé que Europa era un país. Budapest. Nunca había oído hablar de. Nunca había oído esa palabra. Hablemos sobre tus posibilidades. Puedes irte con $10,000, pero. Espera. Sé que se habla francés allí, ¿verdad? Aquí el presentador mira con cara mezcla entre sorpresa y acojono. Lo que quiero decir es. ¿Es Francia un país? No lo sé. No sé lo que estoy haciendo. ¿Quieres saber tus opciones? Vale. Bueno, pues concéntrate. Venga, vaya, me concentro. Estoy escuchando lo que dices, pero solo oigo lo que quiero oír. Bueno, y aquí ya, bueno, esto es una perla, presentador. Eso es lo que se llama ser una mujer. Y bueno, la peña se parte el culo sí, y tal. Y la gente ya... Y bueno, la respuesta de la tía no está mal tampoco. ¿Podríamos llamar a este concurso Eres más listo que un hombre? Bueno, y bueno, en fin, se hablaba un poco por los cerros de Úbeda, aquí yo corté. Y bueno, vale, volvamos a la pregunta, dice el presentador. Entonces la pava sigue diciendo, vale, voy a copiar. Eso es que coge la respuesta del chaval de primaria, eso que sí, ya contestó al principio, vamos. Claro. O sea, tenía, era como un comodín, ¿no? Que se podía utilizar, sí, en el programa, claro, que era copiar al niño. Copiar, que, y luego había otros dos, no sé. Sí, una era copiar y la otra. Bueno, da igual, esto utiliza el comodín, que es el comodín, sí, copiar. Sí. Bueno, y el presentador dice, si tuvieras que contestar, ¿qué habrías dicho? No sabía que Francia era un país, así que hubiera dicho, no sé, Francia. Ok, Francia es un país, menos mal que se lo aclara. Si hubiera respondido eso, te habrías ido a casa sin nada. La respuesta correcta es Hungría. ¿Es qué? Hungría. ¿Hungría? Como tengo hambre. Bueno, aquí, como tengo hambre, dice el presentador. Sí, Hungría, como tengo hambre. Esto es una aclaración, claro. En inglés, hungry, pues es hambre, y al parecer Hungría se debe decir, o igual o parecido. Muy supongo, parecido. Supongo ese, que sí. Hambre es hungry y Hungría será Hungary. Pero bueno, sí, parecido. Entonces, ¿eso es un país? He oído hablar de Turquía. Que también, es que claro, es un juego de palabras también, porque Turquía, claro, y pavo son la misma palabra en inglés, Turkey. Turkey, claro, eso es. Pero Hungría nunca lo había oído. Bueno, al final, pues sí, el chaval sabía más y dijo la respuesta correcta. Y vamos, ganó esa pregunta, vamos, se llevó la pasta. Pues no sé qué decirte, macho. Es que decir que, claro, puedes tener una duda, puedes decir cerca de Portugal, yo qué sé, por decirte algo, ¿no? Ya que no eres ni de ese continente, pues puede ser. Porque a mí me dicen dónde está Panamá. Y hombre, yo sé que está en Centroamérica, en el estrecho ese. A ver si la estoy cagando, pero creo que está ahí. Pero desde luego no te voy a decir, ah, yo pensé que América era un país, ¿sabes? O Centroamérica era un país. O sea, así, bueno, pues que, es que no tenía ni idea. No, y encima hablan francés. Hablan francés en Hungría. Pues, sí, bueno, sí, parecido. Y luego, ¿es Francia un país? No sé lo que estoy haciendo. Pues entonces, ¿qué coño? Y bueno, ya lo de la... Bueno, a mí me gustó mucho lo de estoy escuchando lo que dices, pero solo oigo lo que quiero oír, o sea... Eso es lo que se llama ser una mujer. Qué grandioso, tío. O sea, si estuviera en España, Viviana Aida, o se le habría tirado el cuello al presentador, pero hombre, sí, hay que reconocer, sí, que es un crack. Que tiene que fichar por la Sexta. Y punto. Entonces, bueno, si esto sí lo queréis ver, pues ponéis Es Europa un país en YouTube y sale. Y es que te partes, macho, porque es que es la risa. De que sepáis que, bueno, que el presentador... Joder, sí sabía que Francia era un país, o sea, no creo, vamos, que no quiero que corra el bulo este de que todos los estadounidenses son idiotas, solo algunos. Bueno, y al igual que en el anterior comentario del otro vídeo, que también os hemos recomendado que lo veáis, aquí las caras del niño, que tardó en contestar como, yo creo que segundo y medio, ¡pas!, ya pulsó el chavalín, sí, o sea, miraba con cara de incrédulo y bueno, se reía. Y yo, pero lo que te digo, yo a lo mejor lo hubiera cagado porque hubiera dicho Rumanía, es que Budapest, Bucarest, yo me hago un lío. Sí, pero yo no creo que el chaval se riera porque no lo supiera, porque si hubiera dicho Rumanía, pues nadie se hubiera reído, porque, oye, pues te equivocas. Seguro, ¿no?, que tampoco conoce Rumanía. Pero claro, cuando empezó a decir que si Europa era un país, que si Francia no sé qué, claro, el chavalín le miraba y decía, pero bueno, esta mujer que... Ya, pues esas son las tres grandes pifias, seguro que hay más, buscaremos más, pero vamos, lo malo es no haberlos tenido todos en español, porque bueno, hubiera sido la risa. Bueno, y, bueno, buscaremos para otra vez y sí, los pondremos, porque aquí también hay unas cuantas, ¿eh? Bueno, pues sí, bueno, tampoco comentaremos mucho más, yo por lo menos, porque no se me ocurre ninguna anécdota, hoy estoy espeso, y con eso de la presión, grabamos... catarro también, estamos, eso. A mí se me nota tomada la voz. Efectivamente. ¿Sí? Entre esto y las fiestas, que no se puede salir, Rubén. Mira que te lo dije, yo me recogí pronto, pero tú, claro, bandido, te fuiste para casa tarde y hoy estamos espesitos. Sí, 4 de la mañana, eso es pronto, es tarde. Eso si es, te fuiste más tarde que yo, pero bueno, bueno, sí, que se nos vamos otra vez. Bueno, pues eso, que amigos míos, aquí se puede demostrar la decadencia occidental, eso claramente es, con estos tres ejemplos. Buah, pero es que internet para esto es una mina. Tenemos que buscar más porque hay... ¡Qué edificio más chachi! ¿Quién dijo que la ciencia no es divertida? Yo, huele a museo. Sí, las cosas divertidas no acaban en Neum, acaban en Averna o en Olera o... en Ebeza. Thank you. Bueno, amigos de lo ajeno, pues continuamos con el programa. Llega la sección Soma. No sé si alguno ya sabrá lo que es, Rubén. El otro día habíamos, en el primer podcast, habíamos dicho que el que lo adivinara, que teníamos un gallifante para él. Pero sí. Bueno, en toda la invasión de correos electrónicos que nos han llegado, nadie nos... Oye, que nos ha llegado alguno, ¿eh? Nos ha llegado alguno, que tres. Sí, bueno, oye, pero ya está. Nos han... No, alguno más. Date cuenta. Gracias a todos, ¿eh? Otra vez. Date cuenta que, bueno, acabamos de empezar, no esperes que te escuchen 10.000 personas, porque no. Bueno, entonces vamos a ir con tu sección, Rubén. Y hoy en la sección Soma, como decíamos, Rubén nos va a contar una historia muy bonita, ¿eh? Una historia que tiene de todo, tiene acción, tiene frío, tiene suspense, muerte, ¡bah! Y un monstruo del espacio exterior. No, bueno, en serio, un poco en serio, nos vas a hablar de las expediciones que hubo al Polo Sur. Sí, las dos primeras, que fueron casi pues a la vez. Bueno, pues comenzamos ya y vamos viéndolo. Bueno, todo tuyo, Rubo. Venga. Pues, bueno, mucha gente ha oído hablar de las expediciones al Polo Sur, las dos primeras que hubo, que fueron casi consecutivas. O sea, unos llegaron, una expedición llegó y al mes llegó la siguiente. Ambas fueron, bueno, pues cada expedición, una era de Noruega, que estaba liderada por Roald Amundsen, y la otra era británica, que estaba liderada por Scott. Bueno, pues vamos a contar la historia de ambas expediciones y de ambos personajes, empezando por Amundsen, que fue pues el que llegó primero, y luego hablamos de la de Scott, que al final fue más famosa que la de Amundsen. Bueno, yo te voy a ir cortando, igual sí. Lo que te pregunte lo tenías preparado para luego, pero bueno, sí, es sí. Así la vida, que te den. No, ¿eh? Bueno, vale. No, ¿sabían las dos expediciones que había otra expedición? Sí, sí, claro, o sea, claro. Ellos lo tenían claro, que había otros en el... Porque claro. Casi coincidieron en el tiempo, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando llegó la partida de Amundsen al Polo Sur, las de Scott ya estaban allí y, bueno, fueron a visitarlos y tal. En plan, no en plan en plan banda callejera, a ver si me entiendes, muy cordial, claro. Una, claro. Claro, muy, en plan, pues eso, pues no cordial. No fueron a quemarles las tiendas ni no, nada. Pero bueno, ambos sabían que estaban los otros ahí en la chepa. Unos empezaron en un sitio y los otros empezaron justo en el otro extremo del Polo Sur. Y eso fue, al parecer, una de las cosas decisivas de quien llegó antes, fue por eso. Uh-huh. Pero bueno, no nos adelantamos. Voy a empezar. Voy a decir un poco la biografía previa de estos dos personajes, pero sin enrollarnos, porque si no, estamos aquí. Vamos a centrarnos sobre todo en las expediciones. Vale, entonces empezamos por eso, por Roald Amundsen, que era un noruego que ya desde muy pequeño pues quería ser explorador. Porque desde que leyó que un inglés llamado Joachim Franklin, que había intentado descubrir un paso del noroeste en el Polo Norte y no lo había conseguido. De hecho, fueron bastante malogrados. Hubo un par de muertos o tres. Pero bueno, que quedaba ese paso del noroeste por descubrir, si es que existía. Y ya de pequeño dijo, pues yo me voy a preparar para esto. ¿De cuándo estamos hablando, Rubén? Sitúanos un poco en el año, esto, bueno, cuándo pues, es más o menos, no, más o menos. Pues mira, no miré el cuándo nació Roald Amundsen, pero del siglo XIX finales, 1800... Vamos a ver, si cuando, como me parece que fue en 1909, tenía 36 años, pues 1870... Los 1870, bueno, estamos hablando por de ahí, finales del siglo. Del XIX, sí, 1870 por vale. Ahí, debería haber nacido más o menos. Vale. Entonces ya de pequeño pues se fue preparando. Y de hecho se dice que, bueno, pues dormía con las puertas abiertas, o sea, con las ventanas abiertas en su habitación, las dejaba abiertas, que en Noruega pues en invierno pues no debe hacer calor precisamente, pero era para curtirse en el frío. O sea, él tenía en principio eso en mente, ir al Polo Norte. El Polo Sur no lo tenía pensado. Y bueno, aparte de eso, pues cada vez que podía escaparse de la escuela, pues se iba a las colinas y montañas de Oslo, de cerca de Oslo, para ir entrenando. Cuando ya se hizo un poco más adulto, pues cuando pudo, vamos, ya tenía mayoría de edad y podía servir en el ejército noruego, fue para allí, para instruirse más, porque él pensaba que lo que pudiera aprender allí, pues le vendría muy bien después para las incursiones que fuera a hacer, bien en el polo o bien en otros sitios, en montaña. Es como el último superviviente, ¿no? ¿Qué último superviviente? ¿Cómo se llama esa serie del ex marine este inglés que nos enseña? Ah, pues ah, este igual fue al ejército para luego, ¿no? Con un cuchillo y sí, poco más. ¿Que era marine? Creo que es un ex marine del cuerpo de los británicos. Ah, no, no, no lo sabía. No, en mucho caso porque tampoco... Ah, pues no, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, en 1903, ya con la licencia de capitán de navío, que esto también lo consideraba importante, y es que lo era, porque claro, tienes que ir en barco a esos sitios, y es importante saber de qué se está haciendo y ser un buen capitán, porque si no, él ya había observado en otras expediciones en las que había estado que él no era capitán, que podía ser un desastre, se dividía rápidamente la tripulación si no sabías lo que estabas haciendo, si no eras un buen líder. Entonces, pues él se hizo con la licencia de capitán de navío. Bueno, pues en 1903, ya como capitán de navío, pues se dispone a buscar el paso al noroeste. Y como excusa científica, porque se necesitaba un motivo científico de aquella para conseguir financiación, pues dice él que va a investigar el campo magnético terrestre. Entonces... ¿Y lo investigó? Sí, claro, claro, sí, sí. O sea, tenía que hacerlo igual, ¿no? Sí, sí, no, hombre, evidentemente no vas a decir, no, bueno, voy para allí a investigar el campo magnético y no tener... Él ya había estudiado previamente de lo que se sabía en aquel entonces y llevaron un instrumental pues muy muy preciso. De hecho, iba embalado con cables de... con clavos de cobre, porque los de hierro eran tan sensibles los aparatos que podían alterarlos. Entonces... Sí, sí, llevaban, por supuesto, estuvieron tomando datos. De hecho, estuvieron ahí durante 2 años, en la isla del Rey Guillermo, que se llama, una zona de ahí, del Polo Norte. Pues durante 2 años, aprovechando que estaban recabando datos del polo, aprendió las costumbres de los esquimales. Esto iba a ser luego importante a la hora de conquistar el Polo Sur. Porque, bueno, pues miró lo que las ropas que llevaban, que eran pieles gruesas, la comida, que era una comida grasa, que te da calorías porque allí... Contundente. Claro, porque tú andas por la nieve y, macho, no es lo mismo que andar por tierra, eso está claro. No sé si tú has ido a esquiar, me imagino. Sí. ¿Y qué? Sí, pues que una tortita de arroz y una ensaladita, no. No, para no, la nieve, no. No, no, no. Esto fue clave y fue un... Bueno, luego... No voy a adelantar, pero eso fue clave, desde luego. También aprendió a tirar de trineos con perros. Vamos, aprendió una serie de cosas que él se dio cuenta que los esquimales eran unos maestros de la supervivencia, por eso llevaban viviendo ahí toda la vida y había que aprender cosas de ellos. Y así lo hizo. Bueno, entonces, el 5 de diciembre de 1905, después de eso, de estar 2 años allí, llega a Eagle City y lanza sus nuevas al mundo, que había descubierto el paso al noroeste, que se pensaba que a lo mejor ni existía, pero sí existía y él lo consiguió, lo descubrió. Una vez volvió a Noruega, pues ya... fue fácil conseguir fondos para la incursión del Polo Norte. Recordemos que él en principio quería conquistar el Polo Norte. Como ya había estado, había tenido un éxito científico importante, porque los datos que recabó fueron evaluados durante 20 años. O sea, había 20 años de trabajo a partir de los datos que dio. Pues entonces ya se hizo famoso y era bastante sencillo conseguir los fondos. Pero ¿qué pasó? Pasó que en 1909 el estadounidense Robert... Edwin Peary, me imagino que se pronuncia, Peary. Sí, bueno, pues telegrafió... Peary. Robert Edwin Peary. Telegrafió la noticia de que había llegado al Polo Norte. Así que en ese mismo instante, cuando se entera, pues Amundsen dice, pues hay que hacer algo, voy a ir al Polo Sur. Pero no se lo voy a decir a nadie, porque si no igual pierdo la financiación. Entonces, cuando ya una vez embarcado, se suponía que iba al Polo Norte. Pero cuando ya estaban embarcados, ya estaban en el mar, ya estaban en el Ecuador, ya fue cuando dijo la tripulación, vamos para el Polo Sur. El Polo Norte ya no está conquistado, vamos a ver si conquistamos el único reducto de tierra que queda sin pisar por los humanos. Y para allí que fue. Entonces, bueno, pues llegaron... Estaba yo pensando, dime. Rubén, que hay veces que pienso, son pocas. Sí. Ellos salieron desde Noruega, ¿no? Sí. Desde Noruega. Sí, supone, sí, y tenían claro. Que ir al Polo Norte, sí. Que relativamente desde Noruega está cerca. Sí. Y la tripulación que llevaba no se dio cuenta que iban en la dirección contraria hasta que llegaron al Ecuador, joder. Ya, eso lo pensé yo cuando leía. Cuando leía esto, pero supongo que Si yo monto en un barco, cuando he montado mi vida, me llevan pues para donde me lleven, no tengo ni idea. Igual es que lleva tripulación un poco, ¿eh? No, hombre, no, la llevaba experimentada. Ya, eso cuando lo leí me llamó un poco la atención, pero digo, bueno, pues igual les puso alguna excusa que iban a repostar donde fuera. ¿Sabes? En pero, dirección contraria. Bueno, bueno sí, oye, podía ser, ir a buscar lo que fuera. Sí, sí, sí, sí. Bueno, algo les tuvo que decir, está claro. Claro, entonces, pues nada, además, vamos, hablando de llevar lo que fuera, bueno, luego lo voy a decir, pero ahora que lo has mencionado, hombre, vamos a decir un poco lo que llevaban. Llevaban 100 perros, o sea, se había quedado con la copla de los esquimales, llevaba 100 perros, 100 para andar por la nieve, se daba cuenta que era ideal. Esto luego fue clave. Luego lo comparamos con lo de Scott, que no cogió perros, sino ponis, y así fue lo que fue. Bueno, pues llegaron en 1911, date cuenta, ¿eh? Se tarda tiempo, parece que no, pero se tarda tiempo. Salieron en agosto del 1910 y en 1911 llegaron a la barrera de hielo de Ross, una extensión congelada que cubre el mar en una enorme escotadura del continente antártico. ¿Y cuándo llegaron más o menos eso? ¿Tienes el dato? ¿A primeros de año? A primeros. O sea, que tardaron como 5 meses. No, sí, sí. Más o menos, joder. Bueno, tampoco... No sé lo que se tardaría en barco ahora. Hombre, menos, supongo. Sí, hombre, no creo que tardes 5 meses, no me jodas. Bueno, pues Amundsen había elegido este lugar porque sabía que estaba 90 kilómetros más cerca del polo que la base de Scott, que estaba en el otro extremo del campo de hielo. Por eso, ves, ya sabía él que estaban ahí. Ya incluso antes de llegar, claro. De aquella no había lo que ahora, no había internet, pero sí había telégrafo, que hacían virguerías con eso. Sí, bueno. El 19 de octubre, después de bueno un par de meses que tuvieron que aguantar pues frío, heladas, ventiscas, tormentas, pues el 19 de octubre, al final, pues consiguen iniciar la carrera. Porque es que una de las cosas que había que tener en cuenta es, o sea, y había que mentalizarse, era que a lo mejor te tirabas meses sin poder avanzar. Bueno, pues tuvieron relativa suerte, en 2 meses pudieron tirar. Bueno, pues provistos de esquí, Amundsen y 4 compañeros se van al sur. Llevaban 4 tirineros ligeros, tirado cada uno por 13 perros. Y los demás, pues me imagino que llevaban el resto del equipaje, porque eran 100 los que llevaban. Sí, claro. O sea que... Y bueno, iban pues a buen ritmo. Además, los perros estaban en muy buenas condiciones, con lo cual se podían permitir el lujo a veces de, en vez de tirar ellos con esquís, pues que tiraran los perros. Ellos en los esquís y tiraban los perros. Fue cuando llegaron ya a la barrera montañosa de una cordillera que se llama la Cordillera de la Reina Mau. Ese fue el tramo a lo mejor más difícil, porque escalar... Yo no sabía ni que en el Polo Sur había cordilleras. Yo tampoco, pero para eso estás, para ilustrarnos. No, yo es que fue a raíz de esto que me enteré. Bueno, pues eso fue sin duda una de las partes más difíciles, porque... Eso que he visto el reportaje del Calleja, pero... El Calleja, no sé, pero fue el Polo Sur. No sé si era el Polo Norte o el Polo Sur. Es que el Polo Sur es bastante más chungo, al parecer. Hace mucho más frío. Pues no me acuerdo dónde estuvo. Temperaturas medias de 47 grados son fáciles. Bajo cero. Ah, no, evidentemente. No, sí, por si hay algún despistado por ahí, despertar. Sí, pues eso. Bueno. Entonces, cuando llegaron a la cordillera, como decía... Ahí ya lo pasaron peor. Bueno, pues tuvieron que poco a poco, a lo mejor estaban todo un día entero para avanzar, pues muy poco. Pero bueno, dentro de lo chungo de la situación, ellos estaban entrenados, no tuvieron tampoco mucho problema. Y realmente, en la cordillera pasarían sin perros, ¿no? No, fueron con los perros. Ah, subieron también a los perros. Sí, no sé cómo, pero fueron con los perros. De hecho, cuando llegaron a la meseta, o sea, cuando ya superaron la cordillera y llegaron a la meseta, porque a partir de ahí ya era todo meseta, o sea, no había problema, sacrificaron a las 2/3 partes de los perros para comida, y porque si no es que les tienes que dar de comer tú, y eso es un gasto de provisiones que no te puedes permitir en esas situaciones. Entonces sacrificaron a 2/3 partes de los perros porque ya no los necesitaban, y para comida para ellos, tanto para ellos como para los perros, los otros perros. Entonces, bueno, siguieron avanzando después de ello. El 7 de diciembre, el grupo alcanzó los 88 grados 23 minutos sur. Bueno, para alcanzar el polo sur geográfico es los 90 grados, o sea que ya no les quedaba mucho, se supone. Este punto era importante porque era el máximo sur al que se había llegado, que había llegado Ernest Shackleton en 1909, que era un británico que a su vez había estado, antes de esa expedición estuvo en otra, con Scott. O sea, Scott y Shackleton se conocían. Pero bueno, no nos enrollaremos. Además se llevaban mal. Bueno, pues ese era lo máximo a lo que había llegado el ser humano. 88 grados 23 minutos. El 7 de diciembre lo alcanzaron. Bueno, pues por último, a las 3 de la tarde del 14 de diciembre de 1911, llegaron a los 90 grados 11 minutos sur. O sea, que llegaron al polo sur. Pasaron el polo casi 4 días, pues alternando celebraciones con observaciones científicas, porque a todo esto, claro, iban y cogían pues sedimentos o trozos de terreno, tanto ellos como Scott. Estas muestras ayudaron después a los científicos a demostrar que efectivamente la Antártida era un continente, o sea que tenía restos de tundra, que antes no había estado siempre congelado. Y por eso sabe que el polo sur es un continente, el polo norte no, porque es todo hielo. ¿Vale? Bueno, pues una vez llegaron allí, alzaron una tienda, un pequeño campamento, pusieron la bandera de Noruega, y dejaron dentro dos notas, una para Scott y otra para el rey de Noruega. No me preguntes qué ponían las notas porque lo he buscado pero no lo he encontrado. Que eso sí, pedían a Scott que recogiera la nota del rey de Noruega por si ellos no volvían. Encima de eso, encima de cornudo apaleado, pero bueno. Me imagino que la nota de Scott pondría, pues bueno, pues lo siento, hemos llegado nosotros antes, que tengáis buena vuelta. Así que nada. Y nada, luego volvieron y sin problemas. La verdad es que la expedición de Amundsen no tuvo mucho problema. Él era un experto, sabía lo que se hacía, iba bien preparado. Incluso dónde desembarcó, el recorrido que hizo, todo estaba bien hecho. Que lo llevaba estudiado. Sí, sí. A pesar de que él en principio iba para el Polo Norte, pero en el Polo Sur también se ve que lo controlaba. Uh-huh. Él nunca había estado en el Polo Sur, creo. Ah, no, sí, había estado en una expedición cuando él todavía no era capitán. Cierto, cierto, cierto. Que estuvieron varios meses, tuvieron que estar ahí cazando pingüinos y focas porque no salían. Pero bueno, bien, él sabía lo que se hacía, desde luego, perfecto. Había estado entrenándose toda la vida, así que sin problemas. Bueno, pues vamos con Robert Scott, que este personaje pues era británico, era un marinero de la Royal Navy británica. Y este sí había estado antes en la Antártida, o sea, la había visitado y había hecho expediciones con el objetivo de conquistar el Polo Sur. Había estado en 1901 con la expedición Discovery, en la cual pues el 31 de diciembre de 1902 llegaron a la latitud 82 grados 17 minutos. O sea, que estaban, bueno, relativamente cerca. Yo es que no sé un grado cuántas millas o kilómetros será, yo no tengo ni idea de marina, pero... No lo sé, pero se tarda, ¿eh? Sí. Sí, yo por lo que vi en el reportaje este famoso que comentábamos antes del Calleja, cuando estaban ya llegando... Se tarda más. O sea, que no debe ser fácil, o sea, que no es tan sencillo. Se debe tardar, pero bueno. Sí, bueno. Bueno, pero no está mal. Y vamos. Si no se tarda, nosotros decimos que se tarda y ya está. Porque no, bueno. Me imagino que estará sí, lejos, hombre. Porque si estuviera muy cerca, estando a esa altura, tirarían para adelante. Hombre, ¿no? Sí, si fuera serían unos pocos kilómetros, desde claro. Luego. Unos pocos cientos. Bueno, pues la falta de víveres y la presión del escorbuto en ese momento, cuando llegaron a ese punto, hicieron que tuvieran que desistir. Así que la expedición se dio por concluida y volvieron a Inglaterra. Eso fue en 1904. A comienzos del siguiente año, pues Scott dijo, venga, esta vez tengo que conseguirlo. Voy a ver si consigo dinero, financiación, para volver. Y esta vez, intentar conseguirlo. Estaba yo pensando, Rubén, ¿sí? Que ahora me he acordado yo con Odel Calleja. Si, se nota que es paisano, ¿eh? Porque si no, no viene a cuento. No nos paga nada, ¿eh? Ni nada. Que estuvo en el Polo Norte. Porque me acuerdo que el reportaje que dieron por la tele... Pues el problema que tenían en el Polo Norte, el problema que tienen todas las expediciones que van, es que claro, la deriva te mueve. Ajá, claro, pues sí. Como estás sobre mar, pues cuando tú te paras para hacer noche, pues a lo mejor lo que has avanzado durante todo el día, el día siguiente vuelves a estar en el mismo sitio del que partes o incluso más atrás. Pues por la deriva. Entonces, lógicamente no podían estar en el Polo Sur. Pues sí, sería en el Polo Norte. Mira, yo eso no lo sabía. Bueno, claro, es lógico. De hecho, contaban que otras expediciones, porque el Calleja consiguió llegar con la que fue, en este reportaje, no sé si ha estado más veces, era imposible de llegar, hubo gente que no lo consiguió por eso, porque lo que avanzaban en un día le retrocedía, lo que avanzaban volvían para atrás. Entonces, entre eso y las condiciones del clima que te tiene que ayudar, pues es imposible llegar. Pero digo yo que dejará un momento de retroceder, si no el Polo Norte ya estaría en Chile. Pues eso se puede ver, seguramente no, pero era muy curioso. Sí, que sea verdad. A lo mejor se mueve para un lado y luego en la otra estación se mueve para el otro, yo qué sé. No lo sé. De hecho, cuando paraban y estaban en las tiendas, sacaban un GPS que tenían y ellos iban viendo ya desde dónde habían quedado y ya les iba diciendo uno de los que iba con ellos que ya habían retrocedido pues un kilómetro, dos o lo que fuera. Es un tema un poco curioso, sí. No, pero es bueno, que... eso pues lo hablaremos otro día. Invitaremos a Jesús y ya pues con él... Es verdad. Eso es. Cuando que salimos de ronda, tomamos unos pinchos con él todos los domingos, además. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. Venga, seguimos. Venga, digo que Scott... que estaba intentando conseguir fondos para hacer otra incursión al Polo Sur. Y al final la consigue y el 10 de junio de 1910, con un barco que se llamaba Terranova, pues sale de Inglaterra. El 10 de octubre, el Terranova llega a Melbourne, en Australia, desde donde se dirige sin más dilación a la Antártida. El Terranova contaba con ponis y trineos motorizados, que esto era una novedad, lo de los trineos motorizados. Es la primera vez que se van a utilizar en una expedición, pero no la última. De hecho, luego van a resultar de gran utilidad. pero en esta expedición, como veremos un poco más adelante, no sirvieron para toda la utilidad que ellos querrían. Tuvieron que deshacerse de ellos. Eso sí, uno de los errores que se le achaca a Scott es que no llevó apenas perros, no quería sacrificarlos, porque ya al parecer en otra expedición que estuvo, en la otra que estuvo en el Polo Sur, tuvieron que sacrificar, llevaban perros y tuvieron que sacrificar muchos perros. Y a él eso de sacrificar perros pues no le gustaba. Uh-huh. Y eso fue una cagada, porque a mí tampoco me gusta matar perros, macho, pero si te juegas la vida, pues mira, es que llevar ponis fue un error. Ahora lo vamos a ver. Mira, bueno, entonces, el 10 de octubre, que llegan a Melbourne, y el 10 de diciembre del mismo año, llegan al estrecho McMurdo. Surcan el mar de Ross hasta atravesar el círculo polar antártico. A partir de ese momento, bueno, pues ahí desembarcan, preparan el campamento base y se disponen a hacer el viaje. Que a todo esto son casi 2.500 kilómetros. 2.500 kilómetros, date cuenta. Amundsen tuvo que recorrer más o menos lo mismo. No sé si eran 90 kilómetros menos, pero me da igual. Es bastante, es una pasada. Por, ya, encima, con ese tiempo. Eso es. Andando, o bueno, con perros, ya me da igual. Cuando le caen cuatro gotas ya no queremos ir ni al bar de la esquina. Ya te digo. Es que esos eran hombres, de verdad. Luego lo vamos a comentar. Y de pelo en pecho. Efectivamente. Así tardaban meses, claro. Pero de aquella que no había quechua ni cosas de estas, ¿qué ropajes llevaban? ¿Eso lo has mirado? Quechua. Sí, sí, vamos a ver. Amundsen llevaba pieles, como los pieles, esquimales. Igual que los esquimales. Sí, ¿no? Sí, él tomó nota de todo lo que hacían los esquimales y digo, vale, pues yo cuando tenga que ir al polo, él pensaba al polo norte o a donde fuera, da igual, en sitios helados voy a hacer lo mismo que estos. Llevaban comidas, pues grasas. Scott no. Scott ya llevaba otro tipo de comida. Y encima no llevaban pieles, llevaban uniformes, sí, de invierno, pero eran de la Royal Navy, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, eso alarga todo esto, pequeños fallos que se van anotando y después pues te puede costar el viaje. Así que, bueno, lo que decía, empiezan a andar hacia el Polo Sur, hacia el centro del Polo Sur, y los trineos mecánicos estos, motorizados, pronto quedan inservibles porque resulta que se congelan. Se congelan los motores y esto, vamos, pasa aquí con los camiones, que se congela a menos 10 grados, ¿qué pasa? Imagínate con estos. No, ¿y sé eso cómo? ¿No lo habían previsto antes? Joder, pues no lo sé, es que es una cosa que me choca. Porque supongo que los que van ahora, pues estarán preparados con otro material químico, lo que sea, que soporta puntos de congelación más bajos. No lo sé, me choca, pero eso fue otra cagada. Fue una de las primeras. Bueno, pues el 17 de febrero de 1911, la expedición pues llega al glaciar Bermore y tienen que ascenderlo. Si los otros tuvieron que ascender una cordillera, estos también, o sea, tienen que subir. Aquí empieza uno de los problemas, sí, ¿no? Sí, sí. Aquí, vamos, empieza un vía crucis porque pierden 8 potros y 5 perros de los 33 que llevaban. Solo llevaba 33 y además los iba a utilizar una vez llegaba a la meseta. Es donde los iba a utilizar. Y donde los deja. Los deja, no los mata, los deja, ¿no? Para la vuelta. Fue un error. Llevar ponis fue un error porque, vamos a ver, pesan más. Al pisar la nieve, el peso, pues ceden más. Avanzan peor. Encima, los ponis, pues como nosotros, sudan, transpiran por la piel. Por la piel, claro. Ese sudor se convierte rápidamente, que yo he visto fotos. Se congela. En escarcha, en hielo. Palmas. Mueres. En cambio los perros no, los perros transpiran por la boca y no tienen problema. Aunque lleven menos kilos, puedan cargar con menos kilos, pero claro, también tienen menos esfuerzo, pesan menos y no se hunden en la nieve. Pero todo este tipo de cosas parece un poco raro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, fue una serie de errores pues muy grandes. Sobre todo a una persona que ya había estado. Que ya había estado, pero ya te digo, es que en la primera vez que fue, sí, llevaban perros, tuvieron que sacrificarlos para pasar ahí un invierno de la leche. Y no le gustó, tomó nota, dijo, pues no me gusta matar perros, pues vale, pues bueno, muy pues bien. Llevo ponis que se mueren ellos solos. Sí. Vale, también igual para al su conciencia era mucho mejor. Claro. Sí, no sé, pues los tuvieron que matar igual, al final, porque si no, morían solos, efectivamente. Así que, bueno, pues encima, como mueren ponis y perros, tienen que llevar ellos los equipajes, o sea, el equipaje. Eso, además hay imágenes de fotos y bueno, eso da dolor solo verlo, tío. Tenían que ir cargando ellos con los trineos, con el equipaje. Hacer eso, es que ves, es todo una cadena de cosas. Hacer eso supone, pues para un humano que tiene que consumir unas 5.000 ¿Kilocalorías? 5.000 kilocalorías o 5.000 calorías. 5.000 calorías. Diarias. Diarias. 5.000, sí, porque 5.000 kilocalorías es una barbaridad, ¿no? Bueno, no lo sé, pues 5.000. 5.000 calorías, sí. No sé si son kilocalorías o son calorías. Bueno, lo que sea. Bueno. Creo que son calorías. Como la dieta no era como las que tenía la expedición de Amundsen, que era pues rica en grasa, que eso te da la energía que necesitas, eso fue otro problema. O sea, tenían que consumir más provisiones. Pero bueno, total que lo consiguen. El 4 de enero de 1912... Scott y sus cuatro compañeros pues inician la marcha final y el 12 de enero llegan al polo sur, a los 90 grados famosos. Ven que ahí ya había llegado Amundsen. Ven ahí la nota. Las notas, el campamento y bueno, el Scott ya en el diario puso que era lo peor que le podía haber pasado. Y encima de pasar las putas, no lo decía así, ¿no? Pero... llegamos y llegamos segundos, pues nada. Pero ahí no estaba lo peor estaba la vuelta. Emprenden el camino de vuelta para casa, ya no tenían todos los víveres que necesitaban, estaban consumiendo más de los que creían, aunque habían ido dejando bases, ¿no?, por el camino con provisiones, pero se estaban saliendo las cuentas, la cosa empezaba a estar chunga. Entonces empieza, bueno, pierden por el camino todos los animales que tenían, tienen que sacrificarlos para, o sea, cogerlos para comida. Y lo peor de todo es que empiezan a haber síntomas de gangrena entre la expedición. El primero a morir, porque murieron todos, ya os lo digo, hasta aquí lo había mantenido, no quería hacer el spoiler, pero se me si acaba no la tragedia, Rubén. Yo te veía venir, digo, sí. Es que es raro que Rubén no hable de alguna cosa y no empalme a alguien. Es bueno, pues el primero a morir fue el lugarteniente Evans. Sencillamente no podía más. Y encima es que fue todo. La comida, como digo, y luego las ropas, que no eran tan fuertes como las que llevaba Amundsen. Eso hace que se congelen los miembros antes y la gangrena es que empezaba a hacer mella. El siguiente fue el capitán Oates, creo que se pronuncia así. Es Oates, Oates. Este es famoso por su hazaña heroica. No sé si la conoces. No, pero me la vas a contar, ¿a que sí? Sí. Resulta que, bueno, estaban en medio de una ventisca, tenían que ponerse, bueno, tuvieron que preparar la tienda de campaña y tuvieron que quedarse ahí. Oates ya tenía síntomas de gangrena en manos y piernas. O sea, sabía que no podía más. Y dice, bueno, voy a morir. Pues ya que voy a morir, voy a salir en mitad de la tempestad y ya está. Porque así no soy una carga para el resto del equipo. A pesar de que el resto del equipo intentó evitarlo, él dijo que nanay y tiró. Y nunca más se supo de él. De hecho, Scott puso en el diario, por aquí murió el capitán Oates de los dragones de Inniskilling en marzo de 1912, caminó voluntariamente hacia la muerte, bajo una tormenta para tratar de salvar a sus camaradas abrumados por las penalidades. Un acto heroico que a ver quién lo haría. Esto luego este diario salió a la venta y fue un éxito. Y esto fue una de las cosas que más marcó a la gente. Y sin duda es loable porque yo no sé si lo haría. Así de claro, a pesar de que sabes que vas a palmar igual. Quedaban pues tres supervivientes: el lugarteniente Bowers, el doctor Edward Wilson y Scott. Por cierto, el doctor Edward Wilson a tales alturas ya había distribuido a todos una cantidad de morfina mortal, por si acaso se ponía la cosa muy cruda. Pues para bueno, no... que lo veían ya, sí, tema sí, muy complicado. Sí, digo, mira, aquí tenéis opio y morfina, que eran las drogas de la época. Mira, os la inyectáis y veis que la cosa está muy chunga y fuera. Y fuera, claro. Y nada de sufrir. Pues nada, caminaron un mes más. Bueno, pues aguantaron, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ya una ventisca muy larga, una tempestad muy larga les hizo tener que acampar. A solo 18 kilómetros de un depósito de víveres que tenían. Fue una putada. Y allí ya murieron todos. Fueron muriendo. De hecho, bueno, se sabe por qué. Todo esto se sabe a todo esto por el diario de Scott, que, bueno, pues las últimas líneas en su diario, que las tengo aquí, fueron el 29 de marzo del 1912. Parece una pena, pero no creo que pueda seguir escribiendo. Por Dios santísimo, cuiden de nuestra gente. Y al final del diario, del todo, garabateó ahí, envíen este diario a mi esposa. Y luego, consciente de ello, tachó esposa y puso viuda. Y eso, ya... Se descubrieron los cuerpos pues 8 meses después. Una expedición que fueron a buscarlos, ya se temían que habían quedado por el sitio, claro. Pues los encontraron el, entre otras cosas, pues el diario. Entonces, Claro, Scott cometió una serie de errores que no cometió Edmundsen, y fue eso, que si las ropas, que si la comida, que si en vez de llevar perros llevo trineos, que si me da palo sacrificar a los perros. Bueno, pues es toda una serie de errores que llevaron a la muerte de esta gente. No obstante, el diario fue un éxito de ventas para la gente, sobre todo de Inglaterra, que bueno, son los ingleses para ensalzar a los suyos. Pues fue una cosa muy heroica, la verdad. Esto ya no hay hombres así ahora, tío. Ahora no los hay. Ahora es todo mucho más sencillo. Dentro de la dificultad, ¿no?, que conlleva una expedición de este tipo, pero claro, no se puede comparar. Sí, pero ya estamos más amariconados, ¿eh? Este Scott había puesto cuando vio que iba a morir, hizo también otra carta para el público, para la gente en general. Dijo, mira, estaba la cosa muy ajustada, sabíamos que esto podía pasar, y pasó y lo asumimos. Hoy día ya no, tío. Hoy día aquí la gente ya... Eso de que se puede hacer algo arriesgado y morir, no... Piden responsabilidades a quien sea. Es verdad. Mira, date cuenta qué generaciones estamos criando cuando... Los columpios, tío, están acolchados. O sea, los columpios están acolchados. A ver cómo te vas a entrenar tú para cruzar el río Sil, que está aquí cerca en Ponferrada. Que no, y encima como te cortes ya a pedir cuentas al ayuntamiento. Sí, lo denuncias. Es que es así. Pero de aquella, pues, es verdad, tío, la gente estaba más curtida, más sabía que se podía morir y lo asumían y punto. Hombre, me imagino que el chico este, que montañero este que murió en el Karakorum era, supongo, digo yo que sí, los montañeros sí lo tendrán asumido, digo yo. Porque, sí. No. Hombre, será parte del entrenamiento. Me imagino que este chaval... cuando vio que tardaban en rescatarlo, digo, bueno, pues aquí quedo y aquí quedo. Y no pasa nada, supongo, vamos. Que tampoco tienes otro remedio. Claro, no, pero bueno, que tendrás que asumirlo, tendrás que entrenar no solo físicamente, sino mentalmente. Yo no podría, pero bueno, tampoco me gustan esas actividades, como bien sabes tú. A mí dame nada. Algún día la contaremos. A mí dame nada. En próximos episodios. Es verdad, a mí dame natación y cosas así, pero lo que es montañismo y todo esto... Que no tuvimos... un pequeño percance, ¿verdad, sí, Rubén? En una excursión que hicimos aquí. Quedé casi cojo. Pero bueno. Bueno, ¿y no? Poco como el Scott. No íbamos preparados. Efectivamente. ¿Ves? Pero sí, otro nivel muy, muy, muy inferior, pero sí. El no ir preparados... Efectivamente. Íbamos lo que se suele llamar de domingueros. Exacto. ¿Eh? Lo que iba yo iba con botas de obra y eso hizo unos callos. Y pantalón corto. Entonces Rubén tuvo algún pequeño percance para bajar del pico Catoute. Para la gente de la zona sabrá cuál es. No, pues la dificultad era que no podía caminar, así de claro. Y bueno, pero bueno, al final llegaste, ¿eh? Llegaste, sí, al, sí, campamento, joder, base, y menos mal, y vale. Ya, pues, nunca más. O sea, que estoy yo como para cruzar el polo, ¿sabes? Así que nada. Bueno, y aquí está la historia. Muy interesante, Rubén. Sí, sí. A mí sí me gusta. Dentro de que a mí las historias estas, porque tú ves al Calleja, yo no, la verdad es que me aburro un poco estos temas. Pero esta sí. Porque, por eso, por lo que te digo, porque... Bueno, también las pasan putas, aunque sea... Sí, que no, pero... A ver, lo que pasa que, claro, no es lo mismo hacer una expedición en el 2009 que en el 1909, claro, sí. O en el 11. Claro. Está claro. Los medios que tienen ahora, la comida que llevan ahora, las ropas que llevan ahora, incluso los trineos, todo, sí. Es que es la tecnología, van con GPS. Antes el GPS, creo que en el 1911, estaba todavía un poco en embrionario, ¿no? El tema del GPS, ¿no? Hombre, pues sí, un poco. Claro, esa es otra historia, claro. Hombre, esta historia a mí me llamó la atención la primera vez que la leí ya de pequeño, porque, bueno, pues porque, creas que no, los que perdieron trascendieron a los que ganaron. Lo de Edmundsen, pues bueno, como fue como un paseo, como quien dice, bien, claro. A ver, un paseo. Tenían síntomas de agotados y congelación en la piel y tal, pero bien, no nada grave. En cambio estos pues las pasaron putas y quedaron, la verdad es que como héroes. De hecho, yo creo que la historia del Polo Sur se conoce por esto, porque el Polo Norte, ¿quién sabe que fue el primero que conquistó el Polo Norte? Yo lo dije aquí, pero yo no tenía ni idea hasta que empecé a documentarme un poco. Pero la del Polo Sur se conoce por eso. Sí, hombre, está claro que cuando la gente muere, pues es como que todo trasciende más. Bueno, si muere además de manera honrosa, si no hay de manera así, en plan, vamos a morir todos y se matan unos a otros, no. A destacar sobre todo lo del Capitán Oates, que eso pues sí que me llamó a mí la atención. Sí, mira, tipo, ¿eh? El Capitán Oates. Ya lo ves, ahí con dos cojones, tira para ahí y pum, ahí acabó. No se lo volvió a encontrar. Así que no. Bueno, pues esto sería la historia. Muy bien. Bueno, pues ya nos podemos ir despidiendo casi. Pues sí, ¿no? Sí, esta vez ha sido un poco más sobrio. No, no sé si llegará a la hora, porque tengo que editar y demás, pero una cosa así. Pero bueno, eso no quiere decir que otras veces, pues oye, lo que dure, tío, ya está. Y sí. Si ya hemos dicho lo que tenéis que hacer, y si no, pues mira, es que está claro. Eso es, y como el jefe de editorial no nos va a decir nada. Nada, pues vamos a hacerlo así, punto. Habrá días que dure menos y días que dure más y... En fin, vale. Según los temas. Bueno, pues ya sabéis dónde está el blog, para que no lo sepa, porque a lo mejor lo ha mirado en iTunes o lo ha mirado en iVoox, pues... No, se lo vamos a decir. decadenciaoccidental.blogspot.com. Y ya sabéis, en iTunes también, en los podcasts está, y en iVoox. Y nada, volveremos en... nos prometemos nada, pero se supone que sobre unas, dentro de unas 3 semanas, una cosa así. Sí, ¿no? Más o menos. Porque ya tenemos los temas. A ver si para, sí, para mediados del mes que entra. Sí, una vez pasado Halloween. Una vez pasado Halloween y tal. Yo creo que para a partir del 15 o así, o el 16, igual ya lo tenemos. Bueno, esa semana lo podemos tener colgado. Más que nada porque estéis atentos. Sé que hay algunos que estáis ya ansiosos. Efectivamente. Pero bueno, primero tendréis que escuchar este. Sí. Por cierto, hablando de Halloween. A mí me hubiera gustado de pequeño que fuera Halloween en vez de Todos los Santos. Ahora ya se está poniendo la moda. Y hay algunos que dicen que, joder, que es que los anglosajones, que las costumbres esas no son nuestras, que nos están invadiendo. Por una parte tienen razón, pero otra, por otra, para los chavales, mola más el Halloween. Hombre, es que yo de pequeño veía las pelis y digo, joder, ¿por qué esto no se hace aquí? Yo quiero ir a por caramelos. A por caramelos y tal. Ahí en donde vivo yo, sí. Truco sí. O trato es, ¿no? Trato, truco, sí. O trato, truco. Trick or treat, sí, truco o trato. ahí donde vivo yo, en el pueblo este de aquí al lado, sí lo hacen. Sí, los chavales. Si os estáis dando cuenta, no queremos decir dónde somos. No, bueno. No, si siempre somos... lo hacen, ¿no? Dices que lo hacen. Sí. Ah, tremendo. Sí, guay. Sí, sí lo hacen. Pues, sí, pues me joden en ese tema porque digo, joder. Porque yo, ahora ya con 30 años no lo puedo hacer, claro, pero a mí me hubiera molado. De bueno, hecho, si vas disfrazado, hombre, no jodas. Pues sí. Una careta y truco trato, tío. Y con te quitas esa espinita que tienes ahí. La voz iba a quedar un poco... Nada, me conformo con cuando vengan, pues darles yo. De hecho, es que joder, a mí sí, era una putada. Porque yo de pequeño fui a un colegio inglés, de pequeño, por bulos y en primero de GB, cuando existía lo de la GB. Ahora entiendo tu pronunciación. Ahí estamos. Y claro, nos hablaban, como la profesora era nativa, nos hablaba de todas estas cosas, del Halloween y de los huevos de Pascua. Ay, amigo. Que eso ya no me acuerdo cuándo era, pero lo hacíamos en clase, tío, escondía huevos de chocolate por ahí. Y yo siempre encontraba alguno y me molaba, tío. Y lo de Halloween, algo también me parece que hicimos. Y luego, pues se me fue, se me arrebató de esas costumbres para venirme a las costumbres ibérico-católicas que no molan tanto. Ir al cementerio a ver a... Sí, porque es que... Ahí, dentro de que a mí la religión es ni fu ni fa, como se ha podido ver en los posts que he puesto, joder, por lo menos las religiones estas protestantes son más alegres, ver las misas y son más alegres, sobre todo estas de los negros cantando. Y luego hacen cosas como Halloween y cosas de esas, que eso es pagano más bien, pero bueno. Y nosotros en cambio, pues a llorar, siempre a llorar. Sale ahí la Virgen, está llorando. Sale el otro, joder, más alegría. Sí, se puede recordar a nuestros, ¿no? Difuntos, no, sí, es lo mismo. Con alegría, no, joder, pero... y con, bueno, pues oye, es ley de vida, la gente se muere, pero recuerda las cosas buenas que hiciste con él, con alegría, no llorando como magdalenas todo el día. Es que vamos a ver, todos los santos es, al fin y al cabo, eso, recordar a los difuntos. Y Halloween es algo parecido, es la noche en la que el mundo de los muertos y el mundo de los vivos están más próximos, o algo así. Sí, claro, pero en todos los santos tú recuerdas a los muertos, pero no es de la misma manera. No. Tú te acercas al cementerio y es que ves unas... Bueno, yo es que ya no voy, pero cuando iba alguna vez te... Sí. Ves unos jepetos por allí que válgame el cielo. Yo entiendo que la gente esté triste, pero no sé. Es otra filosofía de vida y de ver las cosas. Yo no, nunca fui. Dijo mi madre que le parecía una bobada y no he ido nunca. Bueno, yo desde que tengo uso de razón, pues tampoco. No, y bueno, la verdad es que les quiero decir... Bueno, en fin, esos son costumbres, claro. Cada uno. Pero que Halloween molaría más, punto. Lo que pasa es que, si te das cuenta, la iglesia ha ido poniendo en fiestas paganas su fiesta para taparlo. Ah, mira, podemos hablar de esto, hombre. Y vamos a despedirnos, pero ahora vamos a ver. Bueno, por ejemplo, nos podemos permitir 5 minutos más. Hoy sí, que el programa no es más corto. Eso. Venga, vamos. Por ejemplo, allá. Vamos a darle Halloween Todos los Santos, porque eso es una fiesta pagana. En Carnaval nada, qué curioso. Pero San Juan es el equinoccio de verano, es. Hmm. Eso es. Y el famoso 25 de diciembre, Nacimiento del niño Jesús. No es tal nacimiento. No, señor. Es el equinoccio de invierno. O sea, ya los paganos celebraban eso. Celebraban, pues, cosas más de andar por casa. Que si la noche más corta del año y la noche más larga. Eso es lo que celebraron. Y luego la Iglesia Católica pues ha ido tapando eso pues con sus fiestas. San Juan, San Cucufato, San lo que sea. Y San Valentín me imagino que sería también otro rollo. De hecho era otro rollo. Y sí, los Santos Inocentes otro. Pero no me acuerdo ahora de la historia. Claro, una película también. ¿No? De los Santos Inocentes. Sí. Ah, Miguel Delibes. Sí, bueno, una película y un libro, imagino. Yo es que vi la peli. Hay un libro. No, es que Miguel Delibes, no te creas tú que puedo... Yo vi la peli. Yo no, ni he leído el libro, solo he leído El de Camino. Pero ya nos estamos yendo por las ramas. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Venga, pues nos veremos en el próximo podcast. Un saludo. Y nada, que esperamos vuestros comentarios, que siempre son muy agradecidos, de verdad. O Emilio's también. Eso es, Emilio's, comentarios, lo que prefiráis. Chao, chao. Venga, chao. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra. Care, it always makes